podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. En esta ocasión dialogamos con el Pato Pedrotti, un vecino de Huerta Grande, radicado hace algún tiempo en la ciudad de Cosquín, profesor y presidente del club universitario de esta ciudad folclórica, para conversar con él y preguntarle sobre las actividades que se realizan en el club y sobre la visión que él tiene como dirigente en el área de deporte. Escuchamos entonces la palabra de Pato Pedrotti. Bueno, el club cuenta con varias actividades. Nosotros tenemos lunes, miércoles y viernes vóley desde las 15:30 horas, las 22 horas. Y los martes y jueves tenemos básquet desde las 18 horas a 23 horas. Boxeo de lunes a viernes de 8:30 a 22:30. Tenemos toda la semana completa y se compite los fines de semana. En básquet y en vóley, en la asociación de básquet y vóley de Punilla. Está todo organizado por categorías que van desde los en básquet desde los 8 años a los 25, 26 años, que es la primera, y en vóley desde los 10 años a los también 25, 30 años, que están todas las categorías incluidas de las disciplinas de vóley y básquet. También contamos con un grupo de profesores que se encarga cada uno de su tarea y cada uno de su categoría. Por eso contamos con 4 profesores de vóley y 3 profesores de básquet. Toda mi vida estuve ligado al deporte, hice básquet y vóley y fútbol desde muy chico, y después me dediqué a esta profesión que es ser profe de educación física. Y la verdad que tratando siempre de incentivar a los jóvenes a que hagan deporte y que estén en las instituciones, porque un cuerpo sano también es una mente sana, como decían los antiguos griegos, y esto nosotros para un país mejor necesitamos jóvenes sanos. Y yo le pido a todos los que estén cerca de los clubes que se acerquen, todo aquel que quiera hacer deporte que lo haga, que es lo mejor que le puede pasar, ahorran en salud y bienestar obviamente. Quiero agradecer infinitamente a Juan y a la Radio Panamericana por esta oportunidad de transmitir todo lo lindo que es estar ligado a una institución como el Club Universitario y ligado también al deporte de Punilla, como lo vengo haciendo hace muchísimos años. Un abrazo grande para todos. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo. Participá en el barrio. Conformá los centros de participación social que te pertenecen como un derecho. Es un mensaje de Cooperativa Llancay Limitada.